Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, sonoro, sonoro. We'll be right back. Rebel. Palenque sonoro. Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora por los 88.4 FM de Suba al aire, emisora comunitaria de la localidad de Suba y en Gativá. Aprovecho para saludar también a todos los que desde las 7 p.m. están muy conectados al palenque sonoro, a esta cartografía del DOP, al silencio del DOP, la gente que estaba por ahí en Facebook Live, mandando sus saludos, escribiéndonos por interno. Buenas noches a todos ellos. Espero que esta media horita larga que ya ha pasado, estábamos ahí comenzando. A la gente que estaba en el Facebook Live, ahí por el Blogspot de Suba al aire, también se pueden conectar para escuchar mucho mejor lo que tenemos para hoy, que está a cargo del señor Bill Laswell Indop, un artista sonoro, musical, intérprete de la vida, experimentador. No tiene como una sola palabra para definirse, porque el trabajo de este hombre es amplio y realmente significativo y bello. Incluso uno de los saludos que había por ahí en el Facebook Live decía: no sabía que este hombre pues era el productor de este álbum de Bob Marley, que es uno de mis favoritos. Increíble, sí. Y de hecho, algo muy interesante de él es que define el dub como una sombra, y es precisamente porque el trabajo de este hombre se ha visto reflejado porque lo ha hecho con varios artistas, ha acompañado, ha compartido, ha sacrificado, como él mismo lo dice, no sacrificado su trabajo, sino por así decirlo, es una persona que ha estado detrás de grandes experimentadores musicales y que hoy nos acompaña en el palenque sonoro, en esta cartografía del DOP. Entonces, agradecer a toda la gente que desde las 7 se ha estado conectando a acompañarnos en este especial de hoy a cargo del señor Bill Laswell Indop. Y aprovecho también para saludar, que anda por aquí como siempre al lado mío, a Camilo, que siempre está detrás del control master. Buenas noches, Camilo. Hola, Alexa, muy buenas noches, y buenas noches también a toda la gente que nos acompañamos en este palenque sonoro todos los martes de 7 a 8 p.m. Hoy innegablemente disfrutando de esta sustancia sonora, ¿verdad?, que recrea y resignifica el señor Bill Laswell. Un dub que lo apasionó desde el principio, ¿verdad?, porque le permitía remezclar la música, porque le permitía también sacarle una y otra versión a lo que muchas veces consideramos que es una obra musical acabada. Es muy, muy simpático esto que dices, que él comprende el dub como una sombra. Y para abrir unas comillas y leer en las palabras, ¿verdad?, de Bill Laswell, lo que opina del dub. Entonces el señor dice: haces una canción y, como cualquier objeto, proyecta una sombra. En este caso, si quitas la canción, la sombra permanece. Es como quitarle el velo a la a la música, ¿verdad? Quitarle el velo a la canción, quitarle el velo a la realidad y poder ver lo que está atrás de ella, ¿verdad? El Señor es una persona que ha conceptualizado mucho a partir de su trabajo, ¿verdad? De lo que ha realizado. Ha trabajado con decenas de artistas así de las grandes, grandes ligas de todo tipo de género, y tal vez hace parte del sacrificio que hablas, ¿verdad? A Bill Laswell no se le puede encasillar en un género, porque está en el ambient, está en la vanguardia, pero está en el hip hop, pero está en el jazz, pero está en el dub. O sea, es una persona completamente abierta en cuestiones de géneros musicales. Yo creo que habría que contextualizar un poco y de manera muy, muy corta, porque el trabajo de este hombre es amplio y se da para hablar de muchísimas cosas, pero el programa de hoy está dedicado especialmente a que sea él el que hable a través de su producción musical. Por eso teníamos unos 25 minutos, media hora larga de inicio de este programa, y contextualizar me refiero a que pues a él lo han entrevistado muchísimo, y cuando él habla precisamente de que su capacidad de escucha y de trabajo también requiere de un sacrificio, ¿sí? O de renunciar a algo, es porque él habla de dos cosas principalmente, y es el tema del reconocimiento y el tema de lo que ha hecho la industria musical precisamente con este lenguaje que le permite al ser humano ser y potenciar la creatividad. Y es que la industria musical castra completamente de una u otra forma al artista. Entonces él dice, tienes que renunciar a algo. Si tú estás dispuesto a moverte en este medio, tienes que renunciar a algo. Obviamente pues hay muchísimos magos, muchos experimentadores sonores que lo han hecho, indudablemente, y por eso no los reconocemos, y por eso suponemos que todavía están a la sombra, ¿no? O que son la sombra, ¿sí? De otras cosas que si escuchamos. Entonces nos conectamos con ciertos sonidos que comúnmente están en espacios comerciales, pero detrás de esos sonidos ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de sombras que hay, ¿verdad? La cantidad de artistas que inspiraron ese trabajo y que en algún momento eso que escuchamos ahora se le fue castrado, porque es que es necesario hacerlo, porque eso es lo que tiene que sonar. Entonces a eso nos referíamos un poco cuando decimos que él dice hay que sacrificar y renunciar a algo, y con el tema del reconocimiento una respuesta concreta y objetiva. El reconocimiento es interno, o sea, sí, en el es interno. Y no nada, o sea, lo que hay para hablar de él es de verdad muy amplio. Él define el dub como una sombra, porque dice, el dub es esa capacidad de reestructurar el espacio. ¿Por qué? Porque el ritmo del dub marca ritmo, silencio, es una reestructuración sonora, es una nueva versión de un artista, ¿sí? La sombra, uno puede también interpretarla como cuando un productor de dub saca una versión de dub de una canción, de algo que ya se había hecho, él escuchaba, imaginaba al artista, lo ponía en una esencia dentro de lo que había producido y simplemente lo reimaginaba y lo redescribía en un dub. Entonces el dub es una sombra en cuanto nos habla de la memoria de quien está detrás de una canción. Entonces es muy chévere el trabajo de este señor, porque se nota que ha entendido el silencio no como algo ausente de sonido, sino muy al contrario, algo que nos posibilita vernos a nosotros y ser capaces de reimaginar al otro, pero también dentro de nuestra propia sensibilidad. Entonces esto es un trabajo que de verdad se lo tienen que gozar, y yo sí quisiera que Camille le contara como un poquito a la gente qué es lo que está escuchando y qué es lo que va a escuchar pues en los pocos minutos que quedan de programa. Más sin embargo, invitarlos a conocer el trabajo de este señor, Bill Laswell, y el programa va a estar ahí en el iBox del Palenque Sonoro. Sí, el trabajo sonoro de Bill Aswell, ¿verdad? Que es un trabajo dentro de un proceso infinito, ¿verdad? De músicos, pero también atravesado en el tiempo, o sea, de décadas, de generaciones, de cientos de años. O sea, es un proceso inagotable. Hoy estamos oyendo la Cuba imaginaria. Él viajó a Cuba, tuvo esta sensación, ¿no?, a través de sus cinco sentidos, estar ahí, estar en las calles de La Habana, y de esta experiencia produce este disco. Él dice: si a mí me preguntan si conozco Cuba, no, yo no conozco Cuba, pero esta fue mi experiencia en Cuba. Y saca esta Cuba imaginaria, que es un álbum súper fino y elegante. Y segundo, oímos Sonidos de Libertad, que es también como una reinterpretación, una recreación, una resignificación del trabajo de Bob Marley. El dub, el reggae, siempre nos ha reunido en el palenque sonoro también, y por eso nos permitimos sacar este disco. Es un productor prolífero, ¿no? O sea, tiene cientos y cientos de CDs, y también tiene cientos y cientos de... ha acompañado muchos, muchos proyectos. El trabajo de él se llama Mix Translation. Sería algo así como traducción de mezcla. Y si bien él dice que se enganchó mucho al dub por la cuestión de la remezcla, realmente su propuesta va más allá de la remezcla. O sea, realmente es versionar, o sea, es la diversidad de lo que nosotros concebimos como algo total, ¿no? Eso total realmente tiene infinidad de posibilidades y versiones. Y es como una forma de recombinación y de reestructuración sonora su propuesta. Ahí pues para los que se enganchen con el trabajo de Bill Aswell, hay muchas cosas en el online. Ojalá invitar a la gente que se conecte con el trabajo de este señor. Sí, definitivamente se puede imaginar los lugares, ¿verdad? Y se puede reescribir e imaginar al artista a través de la música como lo hace este hombre. Y nosotros también tenemos grandes maestros que a través de la música nos han transferido cómo ha sido su experiencia con el espacio. Es como eso, teníamos como varias cosas hoy. Quisiera añadir que Colombia tiene muchos de esos maestros, como en el caso de este señor Sofonías Yacoub, que no les voy a hablar mucho, pero que tiene un bello libro que se llama Litoral Recóndito, y le pone recóndito refiriéndose al Pacífico, lo que él soñaba, y más que soñaba, como lo veía en su ciencia, ¿sí? Un pueblo capaz de ser totalmente independiente de unas dinámicas neocolonizadoras que lo han llevado también a ser un pueblo violento. Pero si nos damos cuenta, detrás de todas esas músicas nuevas colombianas hay grandes sombras de maestros que nos están invitando a reescribir el espacio, ¿sí? A hablar de acciones concretas y de imaginar, y más que imaginar, ver de otra forma, quitarnos el velo de lo que nos han propuesto estas comunidades y ver desde su trabajo cómo es la experiencia real de la vida en un espacio como este recóndito. Sí, sombras que nos invitan a ser originales, que nos invitan a ser nosotros mismos, y sombras que nos invitan a ser creativos, muy creativos. Innegablemente tenemos maestros ancestrales por todos lados, o sea, indígenas, descendientes del África y europeos, muy, muy creativos. Entonces, sigamos con el palenque sonoro. Esto es Bill Aswell in Dub. Thank you.

sonoro. Bueno, y vamos cerrando esta nueva misión del Palenque Sonoro por los 88.4 FM de SUA al aire. No queda más sino pues agradecerle a toda la gente que siempre está muy conectada los martes a partir de las 7 p.m. Y nos vemos pues el próximo. Esperamos que les haya gustado muchísimo esta nueva versión de la cartografía del DOP, del silencio del DOP. El resto de programas y artistas que han hecho parte de esta cartografía y que, como el mismo Bill Laswell dice, no es un trabajo terminado nunca, ¿sí? Están ahí en el iVoox del Palenque Sonoro. Entonces ustedes colocan iVoox Palenque Sonoro y encuentran absolutamente todos los programas. Para los que también se conectaron tarde, ahí va a estar. Más sin embargo, invitarlos a que de una se peguen a hacer su propia cartografía y conectarse con el trabajo del señor Bill Laswell y todos los que han hecho parte de esta cartografía del DOP y que también nos han acompañado en presencia musical todos los martes a las 7 p.m. De percibir y diseñar nuestra realidad.